Es momento de quedarnos con uno de los espacios que estamos ofreciéndoles a lo largo de estas dos semanas de campaña electoral de cara a los próximos comicios europeos del 25 de mayo. Ya saben que en la mañana, a esta hora, estamos llevándoles tanto información institucional sobre el funcionamiento de la Unión Europea, sobre el desarrollo de este proceso electoral y también con la presencia, a través de representantes políticos, de cada una de las formaciones que se presentan a estas elecciones europeas y que, bueno, pues están representadas en el caso de Ubrique. Hoy llega ese turno al Partido Andalucista y, en concreto, durante la próxima media hora vamos a conversar con el número 2 de la candidatura por el Partido Andalucista en estas elecciones europeas, José David Sánchez, secretario local del Partido Andalucista en Cádiz y candidato además a la alcaldía de Cádiz, y a quien ya vamos a pasar a saludar. Con él vamos a, bueno, pues intentar conocer cuáles son los ejes de ese mensaje que lanza el Partido Andalucista de cara a estos comicios y también pues entrar en detalle sobre lo que es la propia candidatura, como decimos, en estos comicios. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, José David Sánchez, bienvenido, buenas tardes. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenido a este espacio, como decimos, espacio electoral en Radio Ubrique, cuando nos acercamos ya a lo que es el Ecuador, ¿no?, de esta campaña de cara a las europeas. Y bueno, pues, ¿cómo está marchando hasta el momento? ¿Qué sensaciones le deja el transcurso hasta el momento de esta campaña electoral? Pues mira, la verdad es que lo primero, lo rápido que pasa, ¿eh? Parece mentira que estábamos pegando el cartel hace casi una semana y ya estamos en el Ecuador, porque la semana que viene, el viernes, ya es final de campaña y sábado jornada de reflexión, ¿no? Al final pasa muy rápido. Hombre, las sensaciones son, como habrás visto, como notarán todos los oyentes, de una campaña muy plana por parte de los grandes partidos, que no quieren hacer mucho ruido, que, bueno, incluso nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no?, con el cartel de Arias Cañete en azul, que casi ni se le nota ni se le ve. Supongo que porque además Andalucía no quiere que esos 418 millones que nos ha hecho perder en ayudas agrarias pues se note demasiado y haga mucho bombo, pero lo que estamos intentando es luchar contra la abstención y promover entre los andaluces, entre las andaluzas, el que se acerquen a estos comicios con la importancia que deben tener, porque quizás sean los comicios más importantes a los que nos vayamos a enfrentar en los próximos tiempos, ¿no? Porque hemos delegado gran parte de nuestra autonomía, ¿no?, de nuestra soberanía a la Unión Europea, y esta, por desgracia, la tiene delegada en la Troika, en las grandes instituciones financieras, pues desde que pusieron en marcha la política de recorte y el austericidio al que nos tienen embargado y con los que nos tienen presionado desde hace pues casi 5 años ya. Si te parece, podemos comenzar conociendo más en detalle la candidatura que presentáis por parte del Partido Andalucista a estas europeas, candidatura que encabeza Pilar Tábora. Sí, correcto, ¿no? Yo creo que es una candidatura. Lo primero a destacar es que de las 41 candidaturas que se presentan, que es, yo no sé cómo vamos a plantear los colegios electorales, me imagino esas mesas con 41 taquitos de papeleta, ¿no? No, son 41. Somos la única candidatura que está formada únicamente por andaluces y andaluzas, porque lo que queremos es que la voz de Andalucía suene en Europa. Estamos convencidos de que ahora mismo Andalucía no cuenta en absoluto para las políticas de la Unión Europea, como no cuenta tampoco para las políticas del Estado español, donde tenemos 60 diputados andaluces que jamás votan en andaluz, ¿no?, y lo vienen demostrando con cada una de las medidas que toman, ¿no? En este caso, Pilar Tábora, se va a decir de ella, ¿no?, una mujer, un cañón, una auténtica profesional, que, como es mi caso, y permíteme que hable en primera persona, pues somos profesionales, venimos de la sociedad civil, no teníamos necesidad de entrar en política, porque, bueno, tenemos nuestras propias carreras, pero sí entendemos que es el momento de dar un paso adelante, y de que otro tipo de perfiles, ¿no?, que llevamos quizás con una experiencia también en nuestros ámbitos profesionales, pues nos hagamos un poquito notar y demos entrada a esa sociedad civil que está un poquito cansada quizás de perfiles políticos habituales y que busca pues gente que haya tenido experiencia profesional y que no nos pase como nuestra heredera de la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿no?, o su homónimo del PP, que presentan currículums muchas veces inventados y otras veces donde la vida laboral fuera de la política cabe en el resguardo de un cajero automático, y eso ya regalándole muchos ceros. Entonces, bueno, la candidatura, yo creo que una candidatura muy muy solvente, integrada por hombres y por mujeres andalucistas, y que fundamentalmente buscamos eso, buscamos una defensa de Andalucía, porque con el tamaño que Andalucía supone para la Unión Europea, ese 2% de superficie, y nuestros habitantes, que bueno, superamos en muchos casos a los países que forman la Europa de los 28, pues entendemos que Andalucía tiene que tener una voz propia, como la tienen otras regiones y otras nacionalidades españolas, y no nos extrañen que la tengan, ¿no? La pena es que no nos pase como en Cataluña, como en el País Vasco, como hasta en Canarias, o como en regiones periféricas europeas, donde hay una presencia muy activa, ¿no?, de fuerzas políticas de carácter nacionalista, de carácter federalista como la nuestra. Evidentemente, por razones obvias, vuestro mensaje es a nivel andaluz, autonómico, pero sí que es cierto que sí, por ejemplo, analizamos varios detalles. José David Sánchez, número 2 en la candidatura a la Unión Europea, pues representa a nuestra provincia. La campaña la habéis arrancado, además en Cádiz. Digo como ejemplo de que puede ser, ¿no?, de que la provincia, la verdad es que tiene un peso importante, o Cádiz, un peso importante dentro del partido. Claro, y además ten en cuenta una cosa. Nosotros lo que estamos defendiendo en esta campaña fundamentalmente es que hay dos palabras, Juan Carlos, que definen claramente y que son ahora mismo las palabras malditas para los andaluces y en especial para las gaditanas y los gaditanos, que son paro y desempleo. Paro y desempleo. Hay que tener en cuenta que nuestra Andalucía, nuestra tierra, soporta un 36% de paro. Estamos hablando que son 20 puntos más de paro que en el año 82, antes de entrar en la Unión Europea. Por tanto, ¿qué hemos hecho con los 60.000 millones de euros, con los más de 60.000 millones de euros, 10 billones con B de las antiguas pesetas, que han llegado a esta tierra en los últimos 28 años en forma de fondos estructurales de la Unión Europea? ¿Qué hemos hecho con ese dinero? Si al final estamos peor que estábamos antes de entrar a la Unión Europea. Estamos peor porque a mí lo que me interesa no es que tengamos carreteras, que ojo, la provincia de Cádiz sí que tiene una autopista de peaje, o que tengamos hospitales, ojo, que la provincia de Cádiz no ha hecho ninguno. No queremos grandes infraestructuras como hay por ahí, alguna inútil. En estos 28 años ese dinero tendría que haber servido para crear un tejido productivo, rico, y no como ahora, que después de 28 años recibiendo 60.000 millones de euros, nos tenemos que sentar a pensar cuál es el nuevo modelo productivo. No, usted ha tenido 28 años para pensarlo y para aplicar bien esos fondos europeos que han llegado, y es lo que no se ha hecho. Entonces, si bajamos a la provincia de Cádiz, el Partido Andalucista, cuando analiza los datos, dice que es normal que iniciemos la campaña aquí. Es que es donde más se necesita. Es que la provincia de Cádiz, con su 43,23% de desempleo, está a niveles de regiones que sufren o han sufrido conflictos armados. Estamos hablando de la Franja de Gaza o estamos hablando de Bosnia y Herzegovina. Estamos hablando que Cádiz supera en desempleo a Kenia, a Mali, Afganistán. Entonces, los andalucistas dijimos, nos plantamos, y si en algún sitio hay que ir, es a Cádiz, es a decirle al cuarto de millón de gaditanas y gaditanos que son tan listos, tan inteligentes, tan innovadores, tan emprendedores como el que más, que en esta tierra donde vivimos no estamos estigmatizados ni estamos condenados a que mientras que en otras regiones se está generando empleo, a que mientras que Andalucía ya generaba y reducía en la EPA del primer trimestre de 2014 los datos de desempleo, en Cádiz, que vivimos en nuestro eterno día de la marmota, pues teníamos que seguir diciendo que el paro subía, ¿no? Entonces, los andalucistas nos frenamos ante eso, y nuestro secretario general, Antonio Jesús Ruiz, Pilar Tábora, fueron los primeros que decidieron, José David, vamos a ir a apoyarte allí, porque Cádiz necesita un empuje. Y ten en cuenta además, Juan Carlos, quizás un tema que a los andaluces no se les ha explicado bien. Andalucía, que es de las 313 regiones que conforman la Unión Europea de los 28, Andalucía es la región con mayor tasa de paro, con mayor, digo, 28 años no han servido para nada, no hemos salido de ahí. Pero lo peor de todo es que para los próximos programa marco financiero plurianual de la Unión Europea 2014-2020, Andalucía ya deja de ser una región en convergencia. Andalucía deja de ser una región en desarrollo, deja de ser objetivo 1. Para la Unión Europea, según el pacto al que han llegado PP, PSOE, las grandes formaciones en Europa, Andalucía ya es región en transición. Estamos a un pasito de la Europa rica. Y eso supone que de entrar en el reparto de 182.000 millones de euros en fondos estructurales, pasamos a un reparto de 35.000 millones. Imagínate lo que eso significa. Cuando somos la región con más paro y cuando de eso tenemos la provincia con más paro. Si hay un indicador de la pobreza, si hay un indicador de la desigualdad, es precisamente el paro, el desempleo. Porque cuando no hay trabajo, cuando no hay un trabajo digno, la gente no tiene para comer, a la gente se la echa de su casa, a la gente le cortan la luz, las pymes cierran, que es lo que nos pasa en esta Andalucía, que no le estamos dando el apoyo suficiente a las pymes. Y por tanto, los andalucistas, lo primero que vamos a pedir es que el marco financiero plurianual 2014-2020 se revise inmediatamente y que Andalucía vuelva a entrar como región objetivo 1. Pero no solamente eso, sino que además tenga una consideración especial y un plan especial como región fuera de toda convergencia. Porque los datos lo demuestran, que no solamente no convergemos con Europa, sino que estamos mucho más lejos que cuando entramos en la Unión Europea en el año 86. Y por eso los andalucistas, te digo, nos plantamos, porque necesitamos, Andalucía necesita ser considerado objetivo 1. Te pongo un ejemplo, Extremadura, que tiene 3 puntos menos de desempleo que Andalucía y 5 puntos menos en empleo juvenil, que es otra lacra que sufrimos con el 66% de desempleo juvenil, si sigue en el año, en el periodo 2014-2020 como región objetivo 1. Extremadura sí va a entrar en ese reparto de los 182.000 millones de euros cuando tienen menos desempleo que Andalucía. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Quién está pensando en andaluz si nos sacan, si nos dicen que estamos a un paso de las regiones ricas? Que vengan y se lo cuenten al cuarto de millón de gaditanos y gaditanas que están en el paro. ¿Cuántas pymes conocemos que han cerrado? Que vengan a la Bahía de Cádiz, que la presidenta parece que le da miedo venir por aquí, que prefiere ir a ver al Sevilla, Turín, a pisar la ciudad de Cádiz. Que venga aquí y se lo diga a los trabajadores del metal, que se lo diga a las cientos de pymes que han cerrado en nuestra provincia, que se lo digan a la sierra, que se lo digan a la pesca, que se lo digan a los pescadores barbateños, que están esperando todavía que Willy Meyer, que manda tela, que vuelva a ser el candidato número uno de Izquierda Unida, que Willy Meyer deje ya de pensar en otros pueblos y piense en el suyo, que piense por aquel por el que se presenta. Y los andalucistas, por eso te digo, apostamos por la tierra, apostamos por Cádiz y por eso iniciamos la campaña aquí. Si te parece, ahora entramos en los ejes con más detalle de lo que es vuestro programa electoral. Simplemente una cuestión más. En esa ocasión no os habéis presentado dentro de lo que sería una agrupación, ¿no?, de partidos. ¿Por qué? Pues mira, teníamos una coalición, bueno, más de una, porque al fin y al cabo es un territorio importante. Somos un partido que en las municipales de 2011 sacamos 240.000 votos, 470 concejales, la cuarta fuerza política de Andalucía, muy cerquita de Izquierda Unida. En la provincia de Cádiz sacamos 71 concejales con 52.000 votos, muy cerquita de Izquierda Unida, cuarta fuerza política. Solo con los votos de las municipales de 2011 tendríamos de sobra para un eurodiputado por nosotros mismos. ¿Pero qué ocurría? ¿Qué ocurría? Que cuando íbamos en estas coaliciones que nos ofrecían, el mensaje andalucista se diluía. Y precisamente el Partido Andalucista llegamos a la conclusión de que ahora, más que nunca, necesitábamos una lista de andaluces, una lista de andaluzas, sobradamente preparados como seña de identidad de esta tierra y que tuviera un solo objetivo, que es hablar de Andalucía, defender Andalucía, poner Europa por fin con un puntito verde en Andalucía. Por eso optamos que, incluso arriesgando o llegando a arriesgar un eurodiputado que teníamos garantizado, como ocurrió en la coalición de 2009, donde sostuvieron dos en esa coalición, arriesgarlo, pero ponernos encima de la mesa y poner nuestro programa, el nuestro, el blanco y verde, el de nuestra tierra. Pues si te parece, ahora sí, entramos de lleno en lo que es ese programa electoral, los ejes principales, el mensaje que estáis lanzando principal en los mítines, a través de las redes sociales, a través de las diferentes vías para llegar a los ciudadanos. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo se defiende, cómo consideráis que se defiende Andalucía desde Europa? Pues mira, yo creo que lo podríamos por sintetizar en unos ejes básicos, que serían el primero, como te he dicho, empleo, porque con el derecho al trabajo digno, que ahora mismo es el principal derecho que debemos defender, el derecho a un trabajo digno, estamos consiguiendo en cadena que se generen el resto de derechos, derechos sociales, derecho a una vivienda, derecho a la infancia, ¿no? La propia UNICEF sacó los datos que decían que la infancia pobre de niños en España, ¿no? Con un 25% de menores por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, para nosotros lo fundamental es el empleo. Y para ello, dos medidas. Una, que es la que te comentaba, que Andalucía tiene que volver a ser región objetivo 1 en el marco financiero plurianual 2014-2020, porque Andalucía no está a un paso de la Europa rica, Andalucía no converge, además de formar parte de esa región objetivo 1, ¿no?, del marco financiero plurianual, un plan específico como región en no convergencia, en fuera de convergencia, y un plan de empleo específico al que se dote y que de alguna forma deba de un plan de inversiones donde proponemos que el 1% del PIB de la Unión Europea se invierta durante los próximos 10 años en aquellas regiones que tengan un desempleo del 25% o más. Para nosotros es fundamental el tema del empleo. Como segundo paso, evidentemente, impulsamos una Europa social. No nos podemos olvidar, contra los recortes. Vamos a terminar ya con ese mantra que de tanto decir no nos lo terminamos creyendo, y es que la forma de salir de la crisis es recortar. No. Ya hemos visto que no. O sea, no paramos de recortar y lo único que conseguimos es tener el empleo más precario, tener menos acceso al crédito, que nuestras pymes, que suponen el 80% del PIB, se mueran y se desangre. Entonces, para ello, lo que los andalucistas demandamos es ese salario social básico, porque hay mucha gente ya parado de larga duración que parece que los hemos condenado a que en su vida tengan que estar mendigando y tengan que estar viviendo con 400 euros cuando los cobran, y si no de un familiar. Y, por supuesto, la dación en pago y una moratoria inmediata a los desahucios. Reestructurar, auditar y renegociar la deuda. Y, por supuesto, combatir la precariedad laboral. Ahí tendríamos un segundo punto en cuanto a esa Europa social, ¿no? Esa Europa de las personas y no de los mercaderes. Después, por supuesto, en defensa de nuestra agricultura y ganadería, ¿no? Queremos una revisión completa de esta política agraria común que a los andaluces, gracias al señor Cañete, nos ha dejado pues 418 millones de euros menos, ¿no? Somos la única región que ha perdido, la única región española, ¿eh?, que ha perdido dinero en la negociación de las PAC. Entonces queremos una revisión completa. Por supuesto, apostar por la economía azul. Ya te decía antes, ¿no?, los pescadores, pero es que la economía azul va más allá. En los datos que tiene el Atlas Europeo del Mar, la economía azul tiene un impacto directo sobre 2,8 millones de andaluces, 30% de su población. Fíjate el impacto tremendo que tiene el mar. Pero es que en la provincia de Cádiz el impacto es sobre el 70% de la población. Por tanto, tenemos que cuidar el mar y tenemos que crear esa economía azul. No solamente el mar, los ríos, ¿no?, grandes ríos como el Guadalquivir, el Tebra en nuestra tierra. Estamos hablando del pescoturismo, estamos hablando del turismo de cruceros, y estamos hablando de que en la provincia de España con más paro, nuestros trabajadores, nuestros pescadores, para trabajar, tienen que pagar. Porque como no le dan cuota de pesca suficiente en las almadrabas del atún, que son 657 toneladas, se tienen que ir a comprar a las pesquerías vascas y a las pesquerías cántabras, como ya el año pasado se gastaron 6 millones de euros en pagarles a ellos para trabajarlo nosotros. Y eso no puede ser. O sea, una tierra como la nuestra, lo que no puede ser que tengamos que pagar para trabajar. Y eso estamos totalmente en contra. La FAO acaba de decir además que con la actual política pesquera común se perderían hasta 2020 el 60% de los empleos relacionados con la pesca, respecto a 2007, y sobre todo la pesca artesanal, la nuestra. la que precisamente practica una pesca de menor impacto ambiental, presenta un mayor beneficio social, cultural y económico, ¿no? Entonces, ya te hablo de empleo, te hablo de Europa social, te hablo de agricultura, te hablo de pesca y más allá, de economía azul, y por último, por sintetizar, esa Europa verde, ¿no? Queremos una Europa que proteja el medio ambiente, una Europa libre de fracking, una Europa que apueste por las energías renovables. Y en definitiva, lo que los andalucistas nos presentamos es como un programa fundamentalmente en defensa de las personas y en defensa de Andalucía. Pues te has referido, ¿no?, como principal problema, y bueno, pues es algo que evidentemente siente toda la ciudadanía, es el desempleo a nivel nacional. Y qué decir, ¿no?, en nuestra provincia, tú también lo subrayabas, ¿no?, que estamos liderando lamentablemente en Cádiz y en Andalucía las cifras del desempleo, los porcentajes en cuanto a desempleo a nivel de toda Europa. ¿Qué medidas concretas el Partido Andalucista, por ejemplo, defendería en el caso de Cádiz? Voy más allá, si hablamos de Ubrique, ¿cómo se podría apoyar también al sector de la piel? ¿Medidas que creéis que se pueden impulsar desde la Unión Europea y que irían enfocadas a la provincia y también más concretamente a Ubrique? Claro, mira, medida, te comentaba antes, hay una medida concreta que además es de calado inmediato, y es que la Unión Europea ponga en marcha ese plan de inversiones del 1% del PIB para aquellas regiones que tengan más de un 25% de desempleo. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que tenemos que apostar por nuestra PYME, y allí en Ubrique lo veis, veis cómo hay pequeñas y medianas empresas que están facturando, que están en un sector como el de la piel, que somos productores, que estamos produciendo para grandes marcas, hay que tener en cuenta que con 256.000 desempleados en la provincia de Cádiz nos hacen falta, además de hormiguitas, además de PYME, y yo soy PYME, soy empresario y tengo una pequeña y mediana empresa, nos hace falta eso pequeño a pequeño a pequeño pasito, pero por desgracia eso también tarda. Y nos hacen falta grandes inversiones intensivas en mano de empleo, en mano de obra, que nos permitan generar 12, 14, 15, 20 mil puestos de trabajo, pero prácticamente de forma inmediata, porque es que tampoco podemos ir a un plan de empleo que, bueno, pues vamos a crear 1.500 puestos de trabajo al año, que ya sería, porque hasta ahora se están destruyendo. Pero eso, ¿cuántos años tardaría esta tierra nuestra en salir de este 43% de paro, ¿no? Entonces, fundamental ese plan de empleo con un 1%, ese plan de inversiones con un 1% del PIB, ¿no? Segundo, la llegada de crédito. Yo creo que hay muchísimas empresas, y lo hemos visto también en las empresas del sector de la piel, en la empresa de Ubrique, que si tuviesen un acceso mejor a la financiación, al circulante, podrían mejorar sus exportaciones. Para nosotros es fundamental el sector de la exportación y podrían financiar operaciones de mayor volumen. El cooperativismo, el ganar tamaño, y por desgracia hoy en día, para ganar tamaño lo primero que tenemos que tener acceso es a la financiación. Si no hay financiación, tú no puedes financiar la materia prima, la mano de obra, porque hoy en día además la administración es la única que se permite el lujo de pagar a 360 días o a 500. Las empresas cada vez tienen menos capacidad para financiar el circulante, ¿no? Entonces, empleo, inversión, financiación y comercio exterior. Para nosotros es fundamental, y en Ubrique, imagínate, ¿no? Es fundamental que apostemos por el comercio internacional, que apostemos por la calidad, por nuestra propia marca, por el valor que tiene nuestra gente, por el valor de lo que hacen y por constituirnos como una marca que ya lo es, de reconocido prestigio a nivel internacional. Te referías anteriormente, hemos hablado del desempleo, te referías también a las políticas sociales, ¿no? Lo cierto es que la crisis en estos años, bueno, pues también se ha originado precisamente el debate de si son sostenibles servicios públicos, derechos sociales que hasta ahora al menos creíamos como consolidados y renunciables. ¿Cuál es la perspectiva del Partido Andalucista? ¿Qué propuesta realiza para hacer sostenibles precisamente esos derechos sociales que ahora se ponen a debate? Hombre, yo creo que se ponen a debate, pero también de una forma interesada, porque parece que el único sitio que se puede recortar es de los derechos sociales y de los derechos públicos para paliar una crisis que precisamente no han generado, ¿no?, esas personas preceptoras de esos derechos sociales. El lunes con Pilar Távora, una de las visitas que hicimos en Cádiz, porque además llevamos muchísimo tiempo trabajando con ellos, es con AFANAS. AFANAS, la tercera asociación de ese tipo de servicio y de cuidado del discapacitado intelectual, ¿no?, con más de 150 puestos de trabajo, que da servicio a más de 600 usuarios desde su nacimiento hasta que fallecen dentro de sus instalaciones, ¿eh?, y que sus empleados llevan 5 meses sin cobrar, porque la Junta de Andalucía deja deuda más de 1 millón de euros en subvenciones. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Que los recortes caigan en las economías más débiles y además en los más débiles de esas economías. Tiene que haber un pacto de Estado, pero de verdad, no el que propone Felipe González de PP y PSOE, o el que Martin Schulz y Jean-Claude Juncker quieren firmar en Europa, porque en la práctica tanto uno como otro se están presentando en coalición, porque hacen lo mismo, hacen lo que le dice la troika. No, queremos un pacto de verdad para que haya una renta social básica, para que haya una moratoria en el pago de la deuda, que se audite, que veamos qué deuda nos pertenece a nosotros y qué deuda no es nuestra, ¿eh? Qué deuda depende de la mala gestión de políticos y de administradores. Porque si yo mañana me equivoco en mi empresa y meto la pata, a mí me cierran la empresa y los préstamos los tengo que seguir pagando yo, ¿eh? Si José David se mete en una inversión descabellada por querer ser un superempresario y después le van mal y deja un pufo de 10 millones de euros, yo pierdo mi casa y yo no me puedo poner a repartir. Y bueno, pues como somos 130.000 gaditanos en la capital, cabemos a 100 euritos cada uno. No. Vamos a ver a quién hay que rescatar y a quién no. Y desde luego lo que sí hay que rescatar es a las personas. Eso lo tenemos clarísimo en el Partido Andalucista. De cara a estas elecciones europeas, hay quien piensa que es mejor votar por los partidos mayoritarios, ¿no? Comentan que la Unión Europea, incluso las decisiones que adopta, pues escapan a lo que son los propios gobiernos nacionales. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Hasta qué punto es importante la voz de un partido regional en el Parlamento Europeo? Hombre, es importante porque actualmente no tenemos voz. Fíjate lo importante que es. Que piensen los 9 millones de andaluces y andaluzas si quieren no tener voz, si quieren no tenerla. Cuando sumamos lo que suman los habitantes de 2, 3, incluso 4 países de la Unión Europea que sí tienen voz propia. Los andaluces necesitamos voz propia, claro que sí. Y votar a los partidos mayoritarios, hombre, mayoritarios porque se les vota a la mayoría. Pero si la gente hiciera un voto en conciencia y la gente pensase que quien va a defender los derechos de su tierra, sus derechos, es el Partido Andalucista, por lo menos no serían partidos tan mayoritarios. Y después lo que te he comentado antes, que es que se presentan en coalición. Pero sé que lo están diciendo ellos. Si es que Martin Schulz cogió y le dijo a Rajoy que las medidas que estaba tomando su gobierno eran fantásticas y que iban por el buen camino. O sea, ¿en qué mundo vivimos si el candidato a presidir la comisión de los socialistas elogia lo que está haciendo el gobierno del PP de Rajoy? O sea, el gobierno que quería privatizar la sanidad, el gobierno que nos ha impuesto un copago, el gobierno que tú dirás, bueno, es que evidentemente a Martin Schulz le parece estupendo, porque es que lo piensa de verdad, porque es que lo piensa de verdad, porque al final lo que quieren es eso. Entonces, ante estas opciones, los andalucistas, lo que le pedimos a los andaluces y a las andaluzas es que piensen en verde, que piensen en nuestra tierra, que piensen que gestionamos, que piensen que no somos tampoco un partido que acaba de encontrar un candidato estrella que sale en un programa de televisión. Y no, es que los andalucistas tenemos 50 años de historia. Es que este partido tiene 470 concejales repartidos por toda su tierra. Es que este andalucismo tiene 240.000 andaluces que lo apoyan en las municipales, que nos conocen, que tienen concejales nuestros a pie de calle, con ellos, que han tenido o tienen alcaldes andalucistas. Y por tanto, bromas, las mínimas, porque esta tierra la conocemos muy bien, la conocemos pero muy bien, y por tanto, experimento ninguno, y que en vez de votar a partidos mayoritarios, que nos voten a nosotros, que no significa eso que seamos un partido pequeño, porque no lo somos, somos la cuarta fuerza en Andalucía, y queremos convertirnos en la primera, por supuesto, porque esa es la vocación del andalucismo, claro que sí, como la tienen de forma legítima otros partidos en otros territorios donde se han convertido en fuerza mayoritaria. La pena es que el andaluz ha olvidado ya el 4 de diciembre, ya ha olvidado cuando nos levantamos, cuando nos quisieron imponer que éramos una región de segunda, y fue el partido andalucista el que se levantó y dijo, no, no, no, Andalucía va a tener los mismos derechos que tiene Cataluña y que tiene el País Vasco. Y nos los ganamos, claro que nos los ganamos. Y eso es lo que queremos, que vuelvan a confiar en nosotros para que defendamos a nuestra tierra en Europa. La verdad es que es media hora la que dedicamos a cada formación política, como ya saben, y se quedan muchas preguntas en el tintero, pero estamos llegando al final, así que, bueno, pues como última cuestión, la verdad es que existe mucha preocupación en general por la posible abstención que pueda haber en estos comicios, que también es un derecho, evidentemente, de cada ciudadano, pero bueno, pues desde el punto de vista de los partidos políticos, evidentemente, están animando hacia lo que es la participación, tú lo comentabas al menos al principio, además, que estáis insistiendo en que los ciudadanos vayan a votar. Me gustaría que hicieras referencia a este aspecto, a esa preocupación que existe sobre la abstención, y aprovechar ya de camino, si te parece, para pedir el voto a las personas que nos estén escuchando para el Partido Andalucista, si así lo deseas, de cara al próximo 25 de mayo. Pues mira, como tú decías, tenemos que intentar evitar esa alta abstención, porque además a los partidos que se presentan en coalición en estas elecciones, que son PSOE, IPP, y bueno, con la ayuda de Izquierda Unida, porque Willy Meyer desde luego no va a hacer nada por nuestra tierra y no va a hacer nada por la pesca, lo que tenemos que decirle a los andaluces es que vayan a votar, que estas elecciones son importantes, que en el Parlamento Europeo PP y PSOE votaron juntos en el 73% de las ocasiones, aunque después se peleen y se digan no somos lo mismo, sí son lo mismo. Casi 8 de cada 10 veces votaron lo mismo. Y por tanto la abstención y el voto útil, que es el voto andaluz, que es el voto nuestro, es lo que tenemos que combatir. Y lo que vamos a hacer desde el Partido Andalucista, por supuesto, es pedirle el voto a todos los andaluces, a todas las andaluzas, en especial, permíteme que desde mi tierra, como gaditano, le pida el voto a mi ciudadano, a mi territorio, a mi provincia, porque creemos los andalucistas que tenemos un proyecto de futuro y creemos que necesitamos otro tipo de líderes en Europa que piensen en andaluz, que piensen en blanco y verde y que pongan este territorio donde se merece. Y no es el puesto 333, el último, en paro, en desempleo, en pobreza, en exclusión social. Creemos en una Andalucía de andaluces, tenemos gente muy preparada, somos una región fantástica, tenemos los mejores recursos humanos, la mejor materia prima. Y lo que tenemos que hacer es ponerla en valor, y para eso permíteme que pida el voto para el Partido Andalucista. Pues nos vamos a quedar aquí con ese último llamamiento, José David Sánchez, número 2 en la candidatura del Partido Andalucista a las elecciones europeas. Lo dicho, muchísimas gracias por haber participado en esta programación especial de Radio Ubrique de cara a los comicios del próximo 25 de mayo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestro tiempo.